no le mía ese veo. Me hace boom, boom, boom, no vuelve pata ese veo. Me hace boom, boom, boom, no le mía ese veo. Me hace boom, boom, boom, no vuelve pata ese veo. The vibration, cause we're about to rock the entire nation. Alright, here we go. I say boom boom boom, now let me hear you say well. Boom, boom, boom, now let me say it.